Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, vivimos tiempos de gran tontería. O sea, la tontería se ha apoderado no solo del discurso político, sino de los políticos y del debate social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una profesión, que es la profesión de político, donde... Pues bueno, esto es como un poco como aquellos que sigáis Gran Hermano y esos programas donde te echan y donde te devoran si haces un comentario incorrecto, no sé qué. Y claro, ¿eso qué provoca? Eso provoca pues que la gente primero no quiera salirse del tiesto, no tenga una opinión libre, no pueda criticar, no pueda matizar, no pueda disentir. Y por supuesto, pues en el caso de los políticos, que hablen y no digan nada. Es decir, tú escuchas el discurso de cualquier político y hablan de la prosperidad, de no sé qué, del progreso, de patatín. Y todos los políticos esencialmente dicen lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, del tema de inmigración, pues van a utilizar las palabras solidaridad, justicia, no sé qué, desarrollo, pero nadie va a decir nada, nadie va a decir lo que piensa. Y, por supuesto, una cosa muy curiosa, tanto políticos de izquierdas, se supone de izquierdas o centro-izquierda, como políticos de centro-derecha, al final van a aplicar las mismas medidas poco populares. Es decir, si hay que defender las fronteras y hay gente que intenta meterse ilegalmente en el país, pues van a dotar de medios a la Guardia Civil para proteger nuestras fronteras. Otra cosa es que lo estén haciendo bien y otra cosa es que nuestros guardias civiles estén desprotegidos frente a delincuentes que se meten ilegalmente en nuestro país. Pero a eso no voy. A lo que voy es que al final, cuando ahora que va a empezar la... Bueno, ya ha empezado, ¿no?, la campaña electoral, aunque no haya empezado oficialmente, ya todos los políticos están en campaña, pues todos van a empezar a hablar y a no decir nada. No van a hablar de temas que son los temas que nos interesan realmente. Y de hecho, Ciudadanos, pues que parecía un partido político que empezaba a tocar temas que nos preocupaban, como por ejemplo la integridad nacional, en fin, pues yo creo que están diluyendo su discurso. ¿Por qué? Pues porque tú no quieres... Porque, a ver, la vida política ahora mismo es como Twitter, ¿no? Dices una palabra más alta que otra y todo el mundo se te va a echar encima con mucha violencia. Y es por eso que yo aprecio mucho cuando un político es honesto y dice lo que piensa. Es por eso que yo, siendo un tipo de corte liberal, aun siendo de corte liberal, intento no ser un sectario. Por eso me interesa mucho y me siento a escuchar a Julio Anguita, que es un comunista, y aunque yo no soy comunista, primero respeto a la persona y segundo respeto las ideas. Y si el tipo tiene argumentos, yo me voy a sentar calladito a escucharle con mucho respeto, esté de acuerdo o no, y voy a reconocer el mérito intelectual de su argumentación. Es por eso que yo me senté a escuchar a Pablo Iglesias cuando empezaba en los platós de televisión a azotar la corrupción y a reivindicar un poco lo que es la lucha de clases y sobre todo las clases más desfavorecidas. Otra cosa es que no esté de acuerdo en absoluto con el señor Pablo Iglesias. Y aquí pasa una cosa. En esta especie de juego de nadie quiere salir moviéndose en la foto, de pronto pues llegan políticos que empiezan a hablar de cosas que nos interesan y empiezan a hacerlo sin complejos. ¿Y esto qué provoca? Pues esto provoca que otros políticos empiecen a ponerse muy nerviosos. Mirad, y obviamente sabéis que me refiero a Vox. Mirad lo que ha pasado en Andalucía. Cuando los políticos socialistas primero desprecian a Vox, luego se burlan de Vox y luego empiezan a tener miedo y a sembrar mentiras porque es asqueroso lo que está pasando en España. Es decir, están sembrando mentiras diciendo, es que ellos dicen no sé qué. Es que ellos dicen, bueno, oye, escucha lo que dicen. O sea, yo creo que para a los políticos hay que escucharles. Lo que tú no puedes decir es, voy a informarme sobre Vox, a ver qué dice el PSOE o a ver qué dice el PP sobre Vox. No, hijo, no. O sea, si quieres estar bien informado, te sientas y escuchas a Santiago Abascal. Lo mismo que si quieres saber qué piensa el PSOE, te sientas y escuchas qué dice Pedro Sánchez. El problema es que Pedro Sánchez, Rivera y otros políticos y Pablo Casado van a hablar, pero van a hacerlo de tal manera que no digan nada para que nadie pues pueda culparles o ponerles una etiqueta, porque estos quieren ser populares. Y esto es asqueroso, porque esto hace que la política sea una especie de compota de estupidez sin sabor. Vox se ha metido en la campaña electoral siendo un partido que ha nacido de la nada, con un discurso, y tú puedes estar de acuerdo o no. Pero Vox se ha puesto a tocar temas que nadie quería tocar. O sea, tú piensas, por ejemplo, un político de centro-derecha, el Pablo Casado, que diga, a ver, Pablo Casado, habla de estos temas, y él va a decir, no, que se me echa la gente encima. Pero oye, si Pablo Casado, que tú piensas esto, tío. No, pues yo no puedo hablar de este tema, porque como hablo de este tema, se me va a echar encima toda la prensa. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Mirad tres temas, solo tres temas que Vox está cuestionando. La actual ley del menor y todo el tema de inmigración. La actual ley de violencia de género. Y el derecho a la legítima defensa. Temas muy complicados. Mirad, en España tenemos un sistema penal buenista en el que si un tío, esto está ocurriendo, ¿eh? Si un tío se mete en tu casa a robar o vete tú a saber hacer qué cosas, a violar o a matarte, si tú coges y matas a esa persona, el que va a la cárcel es tú. Y el delincuente tiene el derecho de acusarte y de demandarte. Claro, esto es un disparate. Esto es un disparate. Lo que quiere decir la ley es que si tú ahora mismo estás en tu casa y se mete alguien, tú lo que tienes que hacer es llamar a la policía y esperar a que venga la policía. ¿Qué os parece? Bueno, pues esto es lo que defienden todos nuestros queridos políticos. Y es un despropósito. Es un despropósito una ley de violencia de género. A ver, que nadie cuestiona. Y yo lo que he escuchado a Santiago Abascal, nadie cuestiona que la violencia contra las mujeres es inadmisible, bajo todas luces y sin ningún pero. Lo que se cuestiona es una ley que culpabiliza al varón. Una ley que acaba con garantías judiciales como es la presunción de inocencia. Pero claro, en esta sociedad sectaria, como te salgas del discurso, como seas crítico, como te salgas del feminismo radical de Barbie Japuta, con perdón de la expresión, pero es que esto es así, te comen. Te comen porque todo el mundo tiene miedo a que se lo coman, menos Vox. La última polémica ha salido con el tema de las armas de fuego. Y es muy gracioso porque se ha creado un debate en base a mentiras. Porque todo el mundo se ha dedicado a decir que lo que Vox defiende es el derecho a llevar armas por la calle. O sea, que tú puedas ir, como en Texas, llevando un fusil de asalto por la calle. Y puedas entrar en un colegio o en el Starbucks o en un estadio de fútbol con un Kalashnikov. Bueno, pues esta tontería absurda es lo que la gente que ve La Sexta y que lee otros diarios progres se lo han creído y empiezan a decir, pero qué barbaridad que en España, no, Lo que ha dicho Vox, y ahí está el vídeo de Santiago Abascal, es que con la legislación actual sobre armas, cualquier persona sin antecedentes penales que haga un psicotécnico que cumpla con los requisitos puede tener un arma. Si se cumplen ciertos requisitos legales. Tiro deportivo, defensa personal, tienes que justificarlo. Si eres joyero, como decía el otro día Dioscorp, o te han amenazado. Pero ellos lo que están diciendo es, no vamos a tocar la legislación actual sobre tenencia de armas. Es decir, si tú quieres tener un arma, primero te tienes que informar y cumplir una serie de requisitos. No vamos a cambiar esos requisitos. Lo que Vox y lo que Santiago Abascal está cuestionando es que si tú, habiendo cumplido con los requisitos de la ley actual, y alguien se mete en tu casa a robar, a violar, a matar, a meterle fuego contigo dentro o a vete tú a saber con qué maldad, tú puedas defenderte y el culpable no seas tú, sino el delincuente. Es decir, que tú tengas derecho a tu legítima defensa. Esto es algo tan básico y tan esencial que la progresía no entiende. La progresía dice, ¡ay, qué barbaridad! No, pero eso... No, es decir, mirad, ahora mismo con la legislación tal cual está, hay gente en España que tiene armas de fuego. Obviamente en España no es fácil tener un arma de fuego, pero por comentar a alguien, Dioscorp ha tenido, no sé si tiene actualmente, pero ha tenido armas de fuego y tiene acceso a armas de fuego. ¿Por qué? Porque ha cumplido con una serie de requisitos. Así de sencillo. En mi familia hay gente que tiene armas de fuego. O bien porque son cazadores, o bien porque, bueno, hay alguien, no es de mi familia sanguínea, pero tiene un cargo político y le han dado licencia de armas. Es un señor que tiene un cargo político. Y lo ha justificado, y los que no, creo que es la Guardia Civil, pues que son los que piden las licencias, pues le han dado la licencia de armas, o si no es la Guardia Civil, el que corresponda. Defender el derecho a la legítima defensa no es ser un nazi. Es que yo creo que la familia y la propiedad privada son cosas que hay que defender. Y a mí me gustaría saber si alguno de estos que se rasgan las vestiduras, ¿qué haría si alguien se metiera en su casa? Lo que ha dicho Santiago Abascal, y me parece bastante elocuente, no es el derecho a llevar armas por la calle, es el derecho a que si alguien se mete en tu casa, tú puedas pegarle a ese tío con un cenicero, con un palo o con una silla. No con armas, necesariamente, pero que si alguien se mete en tu casa y tú le pegas en la cabeza con un cenicero, el que vaya a la cárcel es el delincuente. Bueno, primero al hospital y luego a la cárcel. No tú, que estás en tu casa. Claro, esto clama al cielo. Y ahora yo quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros conocéis algún político antes de Vox que se haya dedicado a hablar de estos temas? Quizá los ha habido, ¿no? Pero no con la repercusión que está teniendo Vox. Claro, a Vox se le está echando encima todo el mundo. Se le están echando encima todo el mundo. Esto es muy gracioso, ¿no? Es decir, si Podemos mete a militares en sus listas electorales nadie dice nada. Si los mete el PSOE, nadie dice nada. Si los mete Vox, uy, militares franquistas. Cuidado, que son franquistas. Están a favor de resucitar a Franco. ¿Qué tontería es esa? A mí me parece una buena señal que la gente se indigne y que reaccionen, porque se ve que el discurso de Vox está haciendo daño, porque... Lo he dicho otras veces, cuando tú hablas con tus amigos, a ver, tendrás amigos que sean de un progresismo recalcitrante y tendrás amigos que sean de un radicalismo derechista recalcitrante, pero esto que he planteado yo sobre la ley de violencia de género, ¿quién no está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? O sea, la presunción de inocencia es algo que hay que defender. Y por supuesto, una ley de violencia que no solo defienda a las mujeres, sino a los niños y a los ancianos. Y que se castigue igual la violencia de una mujer contra un hombre que el de un hombre contra una mujer. Yo creo en la igualdad, pero creo que deberían de aplicarse las mismas penas a unos que a otros. Bueno, pues esta afirmación para algunos es como para levantarse e irse y decir, muérete, facha de mierda, bueno, o cualquier barbaridad. No, no, yo creo que las penas tienen que ser iguales para hombres y para mujeres. Y creo que no se debe sobreproteger más a un colectivo que a otro. Creo que los niños y que los ancianitos deben ser protegidos igualmente. Yo no sé qué clase de mundo al revés es en el que estamos viviendo, pero sin duda los culpables de este mundo al revés son estos políticos de discurso vacío y este progresismo que es un falso progresismo. Progresismo hueco. Yo creo en el progresismo. Yo creo que tiene que crecer las libertades y que el Estado también tiene que proteger a los que son más débiles. Pero esto no es progresismo, amigos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. En fin, amigos, ¿qué tiempo nos toca vivir? Que diría el hermano Berengario en El nombre de la rosa. Un saludo a todos. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red.